Siempre que vuelvo a casa después de la tarcita, el mismo patrullero va al lado mío, andando despacito, y es muy feo que chicas de mi edad pasen por algo tan amenazante como esto.